pie de tu balcón, escucha la canción que un corazón te canta. Adiós, vengo a decirte adiós, escucha por favor mi triste serenata. Tu sueño vengo a interrumpir, me vengo a despedir, adiós prenda querida. Me voy sufriendo mi dolor, brindándote mi amor, dejándote mi vida. Estoy cansado de cantar, no quieres escuchar mis notas y mi queja. Adiós te dice un trovador que al pie de tu balcón cantándote se aleja. Vengo a despedir, adiós prenda querida. Me voy sufriendo mi dolor, brindándote mi amor, dejándote mi vida. Estoy cansado de cantar, no quieres escuchar mis notas y mi queja. Adiós te dice un trovador que al pie de tu balcón cantándote se aleja. Una mala jugada, ya te empicaste a pedirme perdones. No sé de qué me hayan visto la cara, que todo el mundo me pide favores. Tú me agarraste también de bajada, como mandil pa' cubrir tus errores. Al que se deja una vez que lo amuelen, quieren ponerle los pies en el cuello. La gente mala lo trilla y lo hieren, como al mendigo y al perro sin dueño. A ti te amé y te enseñé de querer, y hoy me traicionas en brazos ajenos. Aquel que niega lo suyo, le dicen que es hombre malo. Que se viste de santo, le exigen que haga milagro. Yo me metí a redentor y aquí estoy crucificado. Esperanza de un golpe de suerte, fui por la vida buscando un cariño. Yo me esforcé por llegar a quererte, y en cierta forma me engriste contigo. Pero no más te serví de juguete, a mis espaldas jugabas conmigo. Aquel que niega lo suyo, le dicen que es hombre malo. Y al que se viste de santo, le exigen que haga milagro. Yo me metí a redentor y aquí estoy crucificado.